Bienvenidos al Espacio Quo. Espacio Quo. Espacio Quo. Esa noche estamos haciendo una auténtica labor de investigación. A bordo del galeón de la otra mirada hemos querido llegar al epicentro de esa noticia, la cual es sin duda alguna un referente dentro del mundo de la ciencia y sobre todo una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Una nueva técnica permite identificar a un cadáver comparando el cráneo con una simple fotografía del sujeto vivo. Como sabéis, nos hemos desplazado hoy mismo a la Universidad de Granada, donde nos hemos colado en el despacho del gran antropólogo Miguel Botella, el cual ha venido a argumentar esta noche todo este gran descubrimiento, pero tenemos que llegar al epicentro, el hombre que ha sabido rubricarlo en su propia tesis doctoral. Estamos en contacto con Fernando J. Navarro Merino. Querido Fernando, buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches, muchas gracias por la... Vale, perfecto. Fernando, increíble la exposición, tenemos que decirlo así, sorprendente. Estamos hablando dentro de una, digamos, de una medicina forense 2.0. ¿En qué consiste esta investigación y cómo nació? Esta investigación parte de la idea que se hizo de identificar a una persona a través de un cráneo, superponiéndolo con la fotografía del individuo en vida. Una idea que empezó a utilizarse a principios del 1900 con la teoría de que a cada cráneo le corresponde una sola cara. O sea, Fernando, me estás diciendo que ya a principios del siglo XX ya se estaba cotejando la posibilidad de que nuestra propia morfología, de que una cadavera correspondía ya en sus patrones a una sola posición, o sea, a una sola posibilidad del rostro. En teoría, la teoría dice que sí, que tal y como está planteada la idea, a cada cara le corresponde un único cráneo. La relación de los puntos que hay en el cráneo, unos puntos característicos, se relacionan de una única forma con los puntos característicos mismos en la piel. Bien. La tesis es en sí sorprendente porque estamos cotejando valores que son absolutamente rotundos. Es decir, la comparativa con que este análisis es tan fiable como la misma lo que se está utilizando hoy a través del código genético, es decir, las pruebas del ADN. Sin duda alguna, una referencia que hasta el día de hoy marca un antes y un después. Sí, en principio la teoría más o menos es válida. Tan fiable como el ADN, no podríamos llegar a determinarlo tanto. Es muy fiable y es válida, pero yo creo que tendría que corresponderse, igual que el ADN no es una técnica única, o no debe ser una técnica única, esta técnica tampoco debe ser única, sino que se complementan unas con otras. Bien. Quiero imaginar, Fernando, las infinitas horas de investigación que habéis tenido que pasar insertos en el laboratorio, haciendo experimentación y experimentación con la ciencia propiamente dicha como telón de fondo. ¿Qué casos más importantes o qué casos te gustaría tomar como relevancia que hayáis podido ya hasta el día de hoy dar como válidos, como resolutorios? Porque el mismo Miguel Botella hoy nos hacía mención sobre la alegría que era para la comunidad científica también ver a los familiares que reciben la buena noticia de que por lo menos al final sus familiares han podido ser identificados. Bueno, siempre, la primera respuesta es miles de horas las que hemos dedicado. Por lo menos yo me he tirado en el laboratorio muchas horas, durante 6-7 años, pues más de 10 horas en el laboratorio. Tremendo. Dedicado a piñón fijo, a una técnica que estaba en un principio obsoleta porque no tenía demasiada relación, porque se empezó a dejar de utilizar, porque daba ciertos problemas, y es poner a punto una técnica en principio antigua. Y en segunda parte, tenemos unos cuantos casos de identificación positivos, bastantes de ellos en casos judiciales, y otros de personas que entre unos restos óseos, varios restos óseos, identificaban a un familiar, o de algún caso judicial, identificaban a un familiar y poder decirle, esta persona es... Pues se han dado unos cuantos casos y las familias están muy contentas en un bajo costo, ya que no han tenido que utilizar el ADN, pues están muy contentos por enterrar a su fallecido, a su querido. Claro. En cualquier caso, una fotografía, quiero imaginarme, empezáis a estudiar los parámetros del rostro. Una vieja fotografía, por ejemplo, en blanco y negro de un individuo, también hubiera podido servir para colocar y para poder identificar, en este caso, unos restos. ¿O tiene que ser una fotografía con algún tipo de perfil o característica? No, sirve cualquier tipo de fotografía siempre que tenga cierta calidad. Nos da igual el color, el blanco y negro. Siempre necesitamos utilizar unas características mínimas en las que se vea, pues, los puntos faciales mínimos, o sea, los ojos, la frente, la nariz, la boca, que podamos utilizar para comparar con lo que nos encontramos en el cráneo. Es que es increíble. Fernando, en corte personal, cuando te sientas en casa tranquilamente y ves en la televisión series como el CSI, siendo tú, habiendo aportado a la comunidad científica una noticia y un modelo de experimentación tan sumamente rotundo como este, oye, ¿tú qué piensas? Si lo veo es para entretenerme, simplemente porque sé que en una hora no se puede hacer toda la investigación que hacen. De hecho, hay un montón de errores que ahora que sí tengo el ojo ya hecho a la investigación, ya sé por dónde van los errores y sé dónde se adelantan a la realidad. Fernando, te voy a hacer la misma pregunta que le hacía a Miguel Botella hoy en su mismo despacho. ¿Dónde está el techo de cristal? Juguemos a ser, Julio Verne dibujando un futuro. Si vosotros habéis sabido crear esta impresionante técnica, en breve plazo, ¿qué te atreverías tú a decir que la ciencia forense, la propia medicina, la propia ciencia es capaz de llegar a esbozar? Bueno, yo no sabía hasta dónde podría llegar con las nuevas metodologías, con la informática y con los nuevos avances que tenemos, no sabemos dónde vamos a llegar con la informática dentro de aquí a 5 años. Todo eso nos ayuda a la investigación, y todo lo que pueda avanzar las nuevas tecnologías en la investigación avanza 3 veces más. Esto es simplemente echarle mucho tiempo, mucha dedicación y que a uno le guste. Pero todo esto puede llegar a donde queramos. Te entiendo. Han sido muchas las respuestas provenientes desde diferentes departamentos de información, bien se llame el Mossad, bien se llame el FBI, bien se llame cualquiera en el mundo, los cuales os han felicitado por esta técnica. Sí, nos ha felicitado muchísima gente que se dedica a la investigación y a este tipo de identificación, diciendo que si es tan válido como nosotros estamos aportando, que es una técnica más que se podría empezar a utilizar. Impresionante. Quiero recordarle a todos los oyentes que esta noche nos acompaña el científico que ha hecho posible, ¿no? Ha sido la cabeza, sin duda alguna, propulsora de esta tremenda investigación, dedicando gran parte de su vida, miles de horas, a este estudio, y él se llama Fernando J. Navarro Merino, el cual nos acompaña esta noche. Fernando, permíteme entrar ahora mismo, entre comillas, en una sección la cual quiero subrayar por partida doble y protestar y gritar. Permíteme gritar esta noche en la radio. ¿Cómo un científico tan prominente como tú, cómo alguien que ha dedicado y que está recosechando éxitos tan importantes, cómo alguien que se ha formado durante tantos años en la universidad, ha dedicado tantísimas horas de estudio, me vienes a comentar, fuera de micrófono, preparando el contexto de esta entrevista, de que laboralmente no os permiten avanzar? En pocas palabras, que te tienes que estar buscando la vida. ¿A quién hay que cortarle la cabeza? Bueno, no sabría a quién decir, a quién hay que cortar la cabeza, porque entonces me tocaría identificarlo. Pero no lo sé, eso depende de investigación, no sé de quién depende que se abone o que se deba dinero para identificación, para investigación, para I+D, no sé si se dedica a empresa privada o sería empresa pública, no lo sé, sería... Yo en politiqueo no voy a meterme. No, pero si no te pido eso, Fernando, pero quiero aprovechar este momento de radio porque la verdad que estoy realmente cabreado. De otra manera no lo puedo decir. Como mentes brillantes, como hombre bien formado de nuestro tejido intelectual de este país, Después es muy fácil que venga ahora mismo una empresa norteamericana y te diga, Fernando, haz las maletas que te vienes con nosotros, y nosotros perdamos a ese tejido intelectual y que perdamos esa riqueza de nuestra que hemos formado aquí, Made in Spain. La verdad que me resulta insultante, y de cara hacia ti, de cara hacia tus compañeros, los cuales sois picas de lanza, punta de lanza en la investigación, esta noche quería decirlo en este programa y no he podido aguantarme las ganas. Muchas gracias, pero de todas formas no soy el único. Hay muchos compañeros que se han dedicado a investigación. Yo, porque he tenido la suerte de que esta noticia, esta investigación tiene el éxito que está teniendo, que no sabíamos que íbamos a tener este éxito ni este boom mediático, pero hay muchos compañeros que, como yo, no hemos tenido que buscar la habichuela. Dice, normalmente la habichuela por otro lado. De todas formas, si me tuviese que ir a otro lugar, yo tendría que irme. Si me ofrecen algo fuera, pues yo me voy. De todas formas, la investigación sigue siendo investigación. Sí, investigación, sin duda alguna. Va a seguir siendo, contribuyendo a la comunidad científica. Pero claro, ahí está, ahí va nuestra pérdida. Esta noche es que no quiero, ni puedo disimular ese cabreo. Y el que tenga oídos que escuche, si yo he podido localizar a este señor, ¿por qué no un departamento de investigación? ¿Por qué no una consejería? No sé quién, los que mandan, los que en pocas palabras después les encanta poner delante de los micrófonos a pregonar sus vaticinios, ¿verdad?, para la sociedad. Aquí tenemos mucho bueno y granado. Fernando, yo lo único que puedo esta noche, humildemente desde esta radio, de verdad reconocer nuestro más efusivo abrazo, nuestra enhorabuena por ese grandísimo trabajo, y por favor, que nada en el mundo pueda parar la inercia de gente como tú, los cuales estáis haciendo, nunca mejor dicho, ciencia, y sois un referente. Recibe este fuerte abrazo, amigo mío. Muchísimas gracias, de verdad. Fernando, buenas noches y gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenidos al Espacio Quo. Espacio Quo. Espacio Quo.